Juan Manuel Schulz, el periodista del diario. Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, Pali, ¿cómo va? Buen día. Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo por ahora. ¿En qué andás? ¿Qué estás organizando? No, estábamos con otra aventura, que es la segunda edición de la Vuelta a la Pampa, de recuperada el año pasado después de 22 años, y bueno, este año con una hermosísima novedad que va a ser la primera vez que voy a tener la posibilidad de trabajar con Radio Kermés. Así que bueno, todos los oyentes van a tener la chance de seguir la carrera por la radio y eso nos llena de gusto a nosotros, a la gente que está trabajando en la organización de la carrera de bicicletas y sobre todo a la gente que nos puede escuchar desde el interior de la provincia y también desde cualquier punto del país, ¿no? Así que bueno, ojalá que esta hermandad funcione bien y que los oyentes estén satisfechos. Los oyentes y los directivos de la radio también, ¿no? Por supuesto. Claro. Juan Manuel, ¿cuándo es esto? La carrera comienza el 30 de noviembre en General Pico, se presenta el 29 en Médano. La decisión de largar desde General Pico es un poco para que los costos de la caravana y de los ciclistas sea lo mínimo posible. Sabemos que la situación del país hoy no es la mejor y bueno, los equipos han decidido venir a competir y les ha gustado este formato de largar y correr en ruta los kilómetros establecidos en la organización y no andar haciendo traslados que eso involucra también generar un presupuesto mayor para venir a correr a La Pampa, así que bueno, todo lo que va a ser carretera va a ser transitado por el pelotón y por los ciclistas, así que eso está buenísimo. La carrera se larga en General Pico el 30, llega a Santa Rosa a las 2 de la tarde más o menos, 2 y media, es un día jueves, así que la gente que vaya un poco sabiendo de qué se trata esto, la llegada va a ser en el Ministerio de Justicia, en la Avenida Spileto, un lugar también caro a los sentimientos de los deportistas que alguna vez participaron en esta competencia. La segunda etapa se va a alargar en Santa Rosa y va a unir la capital de la provincia con General Hacha. Se va a hacer noche en General Hacha el día viernes 1 de diciembre. El día sábado 2 de diciembre se larga en Hacha y se regresa a Toay. Ese día hay una doble posibilidad de ver a los corredores. Una es en la llegada en la avenida 13 Caballería, al mediodía aproximadamente, estoy hablando del sábado 2 de diciembre, y por la tarde se va a correr una contrarreloj individual en la Ruta 9. Es un circuito muy lindo, para que la gente se dé una idea, es en el camino que conecta la Rotonda del Sol de Toay con el Autódromo Provincia de La Pampa, con el cementerio, así que la gente también se puede acercar ahí y ver a los corredores. Y el día domingo, en una definición espectacular, en Santa Rosa, en un circuito semipermanente, durante 2 horas, con atractivos especiales, va a haber una combinación de pista y ruta, una combinación, digo, para mantener a la gente un poco enchufada y sobre todas las cosas para que la carrera se mantenga abierta hasta el último día. Así que eso es el programa más o menos. Juanma, ¿quiénes vienen? Digo, ¿vienen algún equipo importante aquí de la Argentina? ¿Está confirmado? Vienen los mejores equipos de la Argentina. Hay equipos que participan a nivel internacional. Bueno, van a estar acá en Argentina porque ahora en estos momentos se está corriendo la Vuelta al Valle, que es una vuelta tradicional, tiene 72 años. Ojalá alguna vez la Vuelta a La Pampa se mantenga durante 72 años, pero bueno, Sí. estamos arrancando, es un inicio y hay que laburar bastante, pero bueno, los equipos que están corriendo en el Valle también van a venir a correr acá a Santa Rosa, a la provincia de La Pampa, van a venir dos equipos uruguayos, también un poco seducidos por esta posibilidad de que se corra en un radio de 500 kilómetros. Ellos vienen acá invitados por la organización, invitados por la Asociación Ciclista Pampeana que va a estar organizando la competencia. Y bueno, y después habrá 16 equipos de Argentina de los mejores, te diría, va a ser una carrera que va a tener a los 20, 30 mejores ciclistas hoy por hoy del país, y esto no es cháchara, esto es verídico, como solemos decir en la redacción, sí. Y va a haber tres equipos pampeanos, así que va a ser una carrera con un nivel de corredores superlativo, y me parece que va a estar buenísimo para que la gente la pueda disfrutar. Bueno, estaremos atentos, y seguramente de acá al 30 estaremos difundiendo, más que Radio Kermés va a tener la transmisión de la carrera. Claro, Radio Kermés va a ser la radio oficial de la competencia. Insisto, agradecimiento eterno a Juan Pablo, a Mauro. Ellos se pusieron a disposición de la primera hora para tratar de armar un equipo. Sabemos que la gente se entera, sobre todo en esto de la comunicación de una actividad, la gente en el ciclismo, por ejemplo, es mucho de la vieja guardia, de escuchar la radio, de saber por dónde viene, saber cuánto falta, la curiosidad de saber cómo van los pampeanos. Bueno, todo eso se lo vamos a poder dar a los oyentes. Esperemos, estamos armando un equipo encabezado por Leandro Córdoba, con la posibilidad que gente de la radio se sume y nos eche una mano también en esta primera experiencia, que esperemos salga de la mejor manera posible. Insisto, agradezco a las autoridades de la radio, que de manera completamente desinteresada dijeron, bueno, tenés la radio a disposición, a nosotros lo que nos interesa es que la gente pueda escuchar una transmisión buena, y todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a poner, y eso no es común que hoy ocurra, así que agradezco infinitamente esta posibilidad, y ojalá que sea la primera de muchas transmisiones que hagamos con Kermés. Seguramente, Juan Manuel, y bueno, esperemos, pero vamos a hablar seguramente antes del 30, cuando esté el anuncio también de la competencia, y bueno, vamos a estar atentos a ver cómo se desarrolla, y tal vez nos demos una vuelta también para mirar a los mejores ciclistas del país. Y fíjate, Pali, que la vamos a tener cerquita de la radio en la llegada, va a ser el día sábado a las 11 de la mañana, 12 del mediodía más o menos, van a estar llegando en la avenida 13 de Caballería, a 5 cuadras de la radio, sí. y por la tarde también lo vamos a tener ahí cerquita en Toay, así que la gente de Toay también se va a poder acercar, va a estar muy bueno, van a poder llevar el mate, se produce una atmósfera muy linda, donde la gente ve ciclismo, toma mate y comparte un rato con amigos y tal vez con gente que no ve hace muchísimo, porque esto es lo que permite también en el ciclismo de las antiguas vueltas de la Pampa, donde por ahí capaz que vos veías a un ciclista y hoy el tipo tiene canas o la mujer ya es abuela, y eso el ciclismo lo junta en una competencia. Esperemos que esto no, que esta edición de la vuelta no sea la excepción. Bien, Juan Manuel, gracias por estos minutos. Dale, abrazo grande, nos vemos. Bien, la palabra de Juan Manuel Schull, uno de los organizadores de esta segunda Vuelta Ciclística de La Pampa. Vuelta de La Pampa que tendrá su segunda edición y será transmisión de Radio Kermés durante los 4 días de competencia. Son las 9:36.